Retomamos el contacto con Misiones. Una cautelar frenó el concurso para dos frecuencias de radio en Posadas, en Misiones. Julio Moyano, ¿cómo estás? Bueno, contanos cómo es el tema. Sí, ¿cómo te va, Ernesto? Lamentablemente somos noticias porque en el día de ayer se abrían los sobres del concurso cerrado para dos frecuencias en la ciudad de Posadas, ciudad fronteriza. Esto estaba tomado como como una excelente noticia porque se empezaba a desmadejar el espectro posadeño. Y nosotros estábamos formando parte de este concurso cerrado donde participaban seis emisoras por estas dos frecuencias, pero a último momento se presentó una medida cautelar por parte del juez federal Luis Casals a raíz de la presentación de la Agencia 1, el titular de la Agencia 1, Ramón Medina, que, oh casualidad, pertenece al grupo FM Show. Oh casualidad, el grupo FM Show está compuesto por FM Show, que es una emisora que transmite en la ciudad de Posadas, Cadena Show, La 100 FM, Radio Única 91.7, que es precisamente la frecuencia que se va a concursar. Este grupo, Radio Única, transmite en cadena la programación de FM Show, y FM Show, después del mediodía, transmite en cadena la programación de Radio Mitre. Y este grupo también lo conforma Mitre AM790, y la Agencia 1, Sociedad Anónima. Si tiene plumas, hace cocuá, para mí es pato. Lo que sí hemos averiguado, que ellos están flojitos de papeles con Radio Única. Pero bueno, han hecho esta presentación, esta cautelar, y es precisamente que en el día de ayer eran en dos ciudades fronterizas con la República Hermana del Paraguay, Posadas y la ciudad de Formosa. Bueno, en Posadas quedó momentáneamente suspendido, esperando novedades. Uh-huh. Julio, entonces, una de las dos frecuencias que se está ofreciendo, digamos, en este concurso es una de las frecuencias que tiene esta FM Show de este multimedia. Y que está ipso, o sea, está instalada de facto. Ajá, que no está tiene. Está instalada de facto. Es decir, que no tiene, desde un principio, digamos, no tiene licencia. No tiene licencia y además, se han enterado. Seguramente que se iba a licitar esta frecuencia, porque al ser un concurso cerrado participan nada más las emisoras que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual decide. En esto, como radios sin fines de lucro, está Radio Libertador. Era la única de las seis radios que se presentaron. Hasta ahora, por lo que sabemos, sí. Julio, ¿y cuánto hace, no sé si tenés conocimiento, de cuánto hace que está esta FM Show funcionando en Posadas? No, la FM Show desde hace años. Es una radio que tiene mucha audiencia, es la principal radio comercial de Posadas. Pero es, ya te digo, transmite durante la mañana un programa revista periodístico y después toda la programación de la tarde y de la noche de Radio Mitre. Y están ellos, digamos, vos decías flojos de papeles, pero es prorrogando, digamos, o estirando la licencia que tienen desde hace quizás algunas décadas, o directamente... No, Radio Única, o sea, Única. FM Show, ellos están legales, pero ellos y ocuparon una justamente la frecuencia que se va a licitar, y ahí la ocuparon como Radio Única, que pertenece al mismo grupo. Bien, y ahí esta Radio Única es la que anda floja de papeles. La que anda floja de papeles y que directamente transmite en cadena, no tiene programación. ¿Y esta hace cuánto que está funcionando? Y no hace 3-4 años. Bien, ocupando, digamos, la frecuencia que hoy se está o se debería... Que se debería realmente concursar, exactamente. Bien, bueno, Julio, por último, contémosle a la audiencia cómo es el tema este de las licitaciones... En radio, digamos, las frecuencias radioeléctricas son limitadas y por eso el Estado las administra, digamos, y cada determinada cantidad de años tiene que, bueno, licitar las frecuencias de radio para ver quién ofrece el mejor servicio, de alguna forma, servicio comunicacional en este caso, para ver quién es el que debería tener durante otro determinado plazo de tiempo la posibilidad de explotar esa frecuencia. Tal cual, tal cual. Y hay que tener esto, ¿no? La particularidad de que se empezara a hacer esta licitación en ciudades fronterizas, que donde hay toda una problemática de interferencias con la hermana República del Paraguay. Nosotros estamos frente a la ciudad de Encarnación, la tercera ciudad en importancia del Paraguay. Y por último, Julio, y lo más breve que se pueda, ¿cómo está el espectro radioeléctrico de Posadas? ¿Hay muchas emisoras? ¿Se pisan demasiado? Es una crítica. Hay más de un centenar de radios. Es una crítica. Además de las que llegan de Paraguay. Exacto. Bien. Bueno, Julio Moyano de Radio Libertador, gracias por informarnos lo que está pasando en Posadas y vamos a seguir de cerca lo que está pasando porque precisamente tiene que ver con poder implementar la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y que la gente pueda escuchar la radio que quiera, digamos, desde la FM Show a la única, a la Radio Libertador o a cualquier otra, claramente y en la frecuencia que corresponde. Así es, gracias. Gracias, Julio, buen día.